pensamientos de guerras corren por mentes de hombres sin piedad. No. El niño grita en el campo, lloran las madres sin hogar. La mujer encinta busca muerte, el niño al llorar. Dios ya no mira desde el cielo, ya que nadie lo quiso buscar. Los jinetes están sueltos, los cuatro arrasan sin mirar. No olvides los presagios, profecías de tempestad. Falta poco para el final, poco tiempo y algo más. Busca muerte, el niño llora. Dios ya no mira desde el cielo, ya que nadie lo quiso buscar. Falta poco para el final, poco tiempo y algo más. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Cuídate de no estar. Del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despierta tu naturaleza. Mejor no hablar de ciertas cosas. El tema de Sumo por Ánima Urbana. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! ¡No, no, no, no!